Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basileff y junto a Diego Lenger esta noche vamos a hablar de ese raro vínculo que se establece entre dos personas por elección, es decir, la amistad. ¿Cómo va, Diego? Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué es la amistad, Diego Lenger? La amistad, y yo creo que es lo que vos dijiste, es una especie de hermandad elegida. Sí. No impuesta por la biología, sino que elegida y que se pone en práctica cada vez, digamos. Es un vínculo cuyo contrato se renueva en cada ocasión, no hay amistades eternas. Claro, es verdad, se va renovando, es cierto, es una especie de contrato. Y también es verdad lo que dijiste antes, no depende de las ideologías, eso es hablar de compañeros, por ejemplo, ¿no? Puede ser, yo dije de la biología. Ah, la biología, yo entendí ideología. Tampoco depende de la ideología. Claro, uno puede tener amigos peronistas o comunistas. Lamentablemente, amigos que no piensan como uno. O radicales. ¿Sí? Lo cual es peor todavía. Claro. Y yo tengo una pregunta, Alejandro. Sí. ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? Sí, que existe. Sí, sí, definitivamente existe. Sí. Mi mejor amiga es una mujer. Sin duda. Si tu mejor amiga fuera un hombre, sería un problema. No, por lo menos no lo supe nunca. Claro. Pero sí, yo creo que está bueno eso. Creo que es una elección. Creo que es la mejor manera de vincularse. Creo que significa todo. Cuidar del otro. Enfurecerse por el otro, alegrarse por el otro, salvar sin ningún tipo de condicionamientos, querer, incluso brindarse cuando uno no tiene ganas y cuando tiene ganas más, ¿no? Uh-huh. Es un vínculo muy interesante. Sí, y en la antigüedad a veces se confunde la noción de amor con la noción de amistad, inclusive. No lo digo, no quiero llevar las cosas al punto griego del asunto, pero... Sí. Pero hay una especie de amor por los amigos, un amor como fraterno por el gran amigo del alma de uno, ¿no? Sí. A veces son nociones que están ahí en el límite. Difíciles de eso, de limitar. Y lo otro es que no me gusta mucho la mano tango de la amistad, ¿no? La amistad eterna, la cosa férrea. La mano tango, me parece que uno va encontrando amigos a lo largo del camino y tiene estos amigos eventuales que son muy intensos en un momento y que después va desencontrándose por un montón de razones con ellos, ¿no? Uh-huh. Sin que por eso se haya perdido el afecto, ¿no? Y después también creo que hay cariños accidentales y emociones o situaciones que unen a la gente y terminan haciéndote ver un compañero y un amigo donde por ahí antes no lo estaba, ¿no? Ahora, hay amistades que generan duplas y también a veces hay dúos en los que no reina la amistad. No. Hay una película de Alex de la Iglesia que se llama Muertos de Risa, sí, que es muy ilustrativa de esto. Sí, sí. Es un dúo, sí. Ellos se odian, se matarían, se matan. Sí, de hecho, intentan matarse. Sí, sí, sí. Y sin embargo, son inseparables. Y creo que hay varios de los dúos de amigos o enemigos que vamos a escuchar hoy que tuvieron ese vínculo o lo tienen aún. Hoy vamos a hablar de varios dúos, aprovechando este tema. Nuestro productor Gonzalo Cladera, por ejemplo, en una larga lista muy inspirada que tuvo, mencionaba algunos amigos o casi accidentales, como por ejemplo Sam y Frodo, ¿no? Del Señor de los Anillos, que se encuentran a raíz de un viaje. Al final del programa vamos a homenajear a Sacco y Vanzetti, por ejemplo, sí, que fueron otros dos tipos que no necesariamente fueron amigos y terminaron siendo hermanos, prácticamente. Uh-huh. El Chacho Echenique y Patricio Jiménez, por ejemplo, empezaron en realidad como dúo en 1967, ¿sí? Estaban llevados de la mano por el Cuchi Leguizamón. Y yo sospecho que en eso ya había algo de complicidad, digamos. Porque es difícil no haberse encontrado con el Cuchi Leguizamón sin haberse enchamigado antes. Sí, algún vino habrían compartido. Claro, me parece que era un viejo muy cabrón también, en muchos aspectos, ¿no? El Cuchi. Lo cierto es que ahí los tres se hicieron el dúo salteño. Exacto. ¿No? Un dúo de tres. Un dúo de tres. Parece que al principio costó compartir sin que nadie frunciera el ceño estas dos voces que hacen la síntesis del acorde que los multiplica y les da perspectiva. Y acá quisiera aclarar algo. En este programa, digamos, el que sabe con propiedad del tema musical es Diego Lenger. Yo tengo el oído encaprichado con algunas canciones y hablo desde la barbarie, ¿sí?, que disfruta esto. Pero así todo, yo lo que me atrevo a repetir son algunas palabras que utiliza Ana Falcón de Echenique. No, pero lo que dijiste es maravilloso y es muy poético y ilustra claramente lo que pasa con el dúo. Sí. Y aparte, vos sabés que el Cuchi escribía ya directamente a tres voces. Pensando realidad. Para ellos. Ellos dos y el piano. Claro. Hay tres voces muchas veces en las cosas. Escuchá lo que decía Ana Falcón de Echenique. Dice que la gran innovación del Cuchi es que reunió dos formas musicales, la baguala y la zamba. Que la escala en la que se asienta la baguana es precolonial y tiene tres tonos que coinciden con las notas de cualquier acorde perfecto mayor. Que la zamba adopta escalas europeas antiguas o modernas y que el Cuchi unió las escalas europeas con la precolonial americana tritónica y dos formas rítmicas diferentes, ya que la zamba está estructurada en compás de 6x8 y la baguala, más amorfa, tiene un ritmo libre y menos fijo. Sí, más o menos sí. Y a eso hay que agregarle que le metió toda la armonía del siglo XX, de Debussy a la bossa nova, y eso fue también la otra gran parte del asunto. Parte de esto se alimenta en el mito de que el Cuchi descansaba tomando unos vinitos con su viejo y que el viejo cuando cerraba la notaría lo hacía escuchar Ravel, por ejemplo. Es difícil que un tipo que a los 8 años ya está viñando con el viejo y escuchando Ravel no termine así, ¿no? Claro. O Debussy. Ahora tengo una duda. Lo cierto es que el Cuchi unió las escalas europeas con, como decía antes, y que terminó sintetizando esta originalidad del dúo que no solamente se manifestaba en el plano armónico, sino también en su manera característica de expresar el canto. Y así tuvieron esta cosa particular y repetible que era producto de esta combinación del canto agudo bagualero del Chacho, ¿sí?, con una cosa de contratenor que puede, dice Ana Echenique, puede octavar y subir alturas insospechadas, y el timbre profundo de Patricio Jiménez que con registro de barítono canta la segunda voz. Bueno, en eso se construyó el mito del dúo salteño. Sí, y el Cuchi escribía todos los arreglos, aún de los temas que no eran de él. Lo que vamos a escuchar, por ejemplo, La que se queda, que es una bellísima poesía, es autoría del Chacho Echenique, y casualmente es un tema que grabaron hace poco Juan Quintero y Luna Monti, otro dúo inventado, del cual vamos a hablar después. Bueno, entonces empezamos con el dúo salteño. Impecable. Dale. Soñando con el domingo que no le alcanza. Pobre mi negra, me la han dejado y hasta en el sueño se la han robado. Mi negra lava todas las penas y en su sonrisa sueña que sueña la muchachera, la que se queda enamorada de algún ranchito donde hace grillos la madrugada. Muchachera, la negra entera busca muchacho, pa' que no pueda la vida fiera cortarle un gallo. Esa es mi negra, la que se arregla con un chiquito de lo que queda. Siempre fue poco, fue casi nada, solo silencio hasta que brille lo que no es cierto. Lávale el alma, límpiale el sueño, pa' que el domingo vuelva a mi pueblo. Vamos, mi negra, lávala, lávala, pena, pa' que al Dios te limpio el que nos sueña. Vamos, mi negra, lávala, pena, pa' que ande hoy el que nos sueña. Notas al margen. Hoy en día es difícil de hacerse remarcar. Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com. Notas al margen. Pensaba que lo que escuchábamos antes del dúo salteño entre Patricio Jiménez y el Chacho Echenique era justamente esa muestra de cómo un dúo no necesariamente es siempre un sinónimo de amistad, ¿no? Y además de esas amistades tormentosas que mencionabas antes hablando de la película de Alex de la Iglesia. Y se me ocurría pensar rápidamente en asociaciones musicales que pasaban del amor al odio, como nuestros Lennon y McCartney, por ejemplo. Claro, sí, sí. ¿No? O el Flaco y Charlie, por ejemplo. Sí, pero que nunca fueron un dúo, en realidad. Nunca fueron un dúo, pero han creado cosas juntos. Sí. Rezo por vos es un himno generacional casi, creado desde el amor y el odio. Cuando Sabina Páez, por ejemplo, dice Facu Acuña. Cuando lo intentaron, digamos, anduvo mal la cosa. Anduvo mal. Bueno, anduvo muy bien, digamos. No se soportaron, ¿no? Lo mismo ocurrió con Páez y el gallego. Y en este momento se me escapan otros, pero cómo esa dupla momentánea genera cosas bellísimas. Lo que trajiste para ahora, se me ocurría que, si bien no era una relación conflictiva, era una relación histórica muy interesante, ¿no? La que existía entre Bill Evans, un señor muy elegante, y Eddie Gómez, que era todo lo contrario. Bueno, no sé, eso tendrá que opinar las señoras, pero en todo caso es un dúo muy interesante, ¿no? Sí. Entre un piano y un contrabajo. Sí. Es una locura, en realidad. Sí. Es una locura. Ese disco es una maravilla. Está grabado en el año 74. No recuerdo el nombre del disco, pero parece que es Bill Evans y Eddie Gómez. No. Está por es probable. Ahora lo buscamos. Y lo que vamos a escuchar se llama A Face Without a Name. O sea, una cara sin nombre. El disco se llama Intuition. Y es una joya, porque aparte es la época en que estaba muy de moda el piano Rhodes. El piano este que con las chapitas, digamos que no es un piano de verdad, sino que era semi-portátil, pesaba una tonelada, pero se podía llevar en un taxi grande, digamos. Estaba muy, muy en boga. Es un rapto de inspiración. Y hay que decir, si lo conoces a Bill Evans, ya sabes de dónde viene. Si no lo conoces a Bill Evans, lo que hay que decir es que esta es la raíz del jazz en el que se nutre el jazz argentino, y del cual es hijo y fue hijo durante muchísimos años. ¿Sí? Sí. Bill Evans es el gran padre, uno de los grandes padres de los músicos de jazz. Exacto. Argentos. Sí, sí, y aparte porque vino varias veces a Argentina, hasta grabó discos acá. Y hay mitos de encuentros y de charlas y de escenas. Y de las cosas que hacía Bill Evans. De las cosas que hacía. Con su propia con vida. Con su propio cuerpo, pobrecito, así terminó, ¿no? Sí, así es. Un rocker del jazz. Efectivamente. Sí. Bueno, pero un tipo, un caballero, un dandy. Sí, seguro. A los que andan por internet, les recomiendo que se metan en YouTube porque hay un montón de videos de Bill Evans joven tocando que son increíbles. Increíbles. Sí. Bueno, vamos a escuchar esa música. Dale. Notas al Margen es un programa de música que vos podés escuchar y compartir gracias a que Facundo Acuña hace la puesta en el aire en FM en Tránsito, gracias a que Camilo García está haciendo lo mismo en FM La Tribu, a que el Checho Sosa en Radio Arte de Gaiman Chubut aprieta botones y palancas para que todo suene bien, a que el Seba Mangini de FM de la Azotea en Mar del Plata también esté controlando que la señal esté buena, que el programa esté saliendo como tiene que salir, y que Emiliano Randazzo hace lo mismo también, pero en FM de la calle en Bahía Blanca. Como siempre, está buenísimo compartir con todos ustedes, vecinos queridos de Castelar, Buenos Aires, Chubut, Mar del Plata y Bahía, este pedacito de música que celebramos hoy en medio de la amistad, divinos y cuentos de los muchachos que tocan el piano y hacen sonar nuestros corazones. Este programa lo produce Gonzalo Cladera, Patricio Enciso Riveros, y la producción ejecutiva, como siempre, va por cuenta de Agus Pizano, que en algún lugar de este mundo está celebrando con nosotros y brindando con un vinacho. Hay una amistad que trasciende todas las fronteras, a pesar de que son brasileros los pibes. Sí. Se trata de Caetano Veloso y Gilberto Gil, que son dos próceres a todo esto. Sí. Gilberto Gil hace muy poco renunció a una gestión histórica que tuvo frente a la Secretaría de Cultura de la Nación de la República Federal del Brasil. Ministro, real ministerio. Claro, es cierto, allá es un ministerio. Otra diferencia entre ellos y nosotros. Gilberto Gil abandonó durante algún tiempo su carrera musical y gestionó de manera muy interesante, también con algunos altibajos, lo que fue la política cultural brasilera. Y hace muy poquito tiempo renunció y volvió otra vez a las rutas con nueva banda, nuevo disco, no me acuerdo cuánto del cordel se llama la banda, así que en poquito tiempo vamos a tener más novedades de Gilberto Gil. Lo cierto es que hace unos 7, 8 años, no recuerdo ahora, y en homenaje, en realidad celebrando los 20 años de Tropicália, sacaron un disco que se llamaba Tropicália 2. Tropicália fue aquel disco fundacional con el cual los dos pibes dieron por oficializada una tendencia que ya venía haciéndose insostenible en el oído de todos y que tomó forma recién cuando dijeron: esto es nosotros, esto es Tropical, esto es un planeta aparte, esto es Tropicália. De allí para acá comprendimos muchas cosas del Brasil. Y lo sorprendente es lo que contabas vos hace un par de programas atrás, cuando decías que la música popular brasilera, en la década del 50, por ejemplo, no era el samba, ni era el bossa. Era un poco más atrás, en el 40, era popular el bolero, era popular el tango. Y recién a mediados del siglo pasado fue cuando explotó este increíble color que es la música brasileña. ¿No? Seguramente había una música, estaba la música popular, pero realmente en el pueblo, a nivel radial, a nivel medios de comunicación, hasta fines de la década del 30, principios del 40, no. El tema Acuarela do Brasil creo que es del año 36 o 37, sí, que es un poco el tema que empezó la explosión de esto. O sea que no había una creencia en que esa música podía hacerse un arte. Y hoy en día la música popular brasilera es increíble lo que mueve en Brasil, ¿no? Se dice que Gilberto Gil y Caetano Veloso ahora no podrían sentarse tan sencillamente como se sentaban antes. Que los separan algunas diferencias políticas, algunas diferencias de criterios, pero fueron justamente dos amigos accidentales, un dúo forzado por las circunstancias de la historia y que generó una explosión increíble y muy feliz para todos nosotros. De ese disco, Tropicália 2, hay momentos que están buenísimos. Hay uno que no es muy popular de ese disco, se llama Rap Concreto, que está bueno como experimentación. Me encanta. Está, por eso digo, está bueno, pero ocurre lo mismo que con Portugal de Manuel Onís. No es un tema que le va a gustar a todo el mundo, pero a nosotros nos parte la cabeza como ejercicio y como estética. Pero hay un tema muy feliz, además, que define muy bien ese momento de la grabación, ese momento de Brasil y también nuestro ánimo, que corría por los 90, que se llama Nossa Gente o Nuestra Gente. Sí. Avisa lá que eu vou chegar mais tarde, oh yeah. Vou me juntar ao Olodum que é da alegria. É denominado de vulcão. O estampido ecoou nos quatro cantos do mundo. Em menos de um minuto, em segundos. Nossa gente é quem bem diz, é quem mais dança. Os gringos se afinavam na folia. Os deuses igualando todo encanto, toda a trança. Os rataplãs, os tambores gratificam. Quem fica não pensa em voltar. Afeição à primeira vista. O beijo batom que não vai mais soltar. A expressão do rosto identifica. Avisa lá, avisa lá, avisa lá.